Bienvenido a Litrock. En su 10º aniversario, Cinemex presenta el nuevo disco de Natalia y la Forquetina, Casa. Recuerda que este CD también es interactivo y lo puedes usar en tu computadora para que puedas disfrutar de fotos, videos y muchas sorpresas más. Escúchalo primero, juégalo primero, velo primero con Litrock.